Mi nombre es Yael Siebel, soy integrante de la red de medios digitales y periodista del Grito del Sur. Tuvimos una jornada de intercambio muy productiva en torno a las tareas del movimiento de la comunicación popular en nuestro país. Discutimos sobre la conformación de una confederación de medios cooperativos y comunitarios y el fortalecimiento de esta herramienta para dar una serie de batallas, en principio reivindicativa, para defender nuestros medios, nuestros puestos de trabajo, nuestro sector productivo; en segundo lugar, de contenido, para empezar a instalar temas en agenda, poder discutir matrices de pensamiento y poder instalar debates; y en tercer lugar, la posibilidad de coordinar mejor y estar mejor aceitados en los engranajes que hacen al intercambio de información y contenido entre compañeros de todo el país. Creo que el saldo es más que positivo. Tenemos que seguir profundizando, por un lado, en institucionalidad, por el otro lado, en formación y capacitación de recursos. Y creo que el gran desafío que tenemos es cómo volvemos a plantar una ofensiva comunicacional que ponga en valor el trabajo que hacemos todos los días desde la comunicación popular.